Flow, la discoteca 2. Flow Music, definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel en la música. Muchos cantantes y son pocas las estrellas. Ella es una chica virtual que le gusta con mi mente jugar. Ella te envuelve, bailando te vuelve. Ella es una chica sensual que le gusta verme sudar. Ya te envuelve, bailando te vuelve. ¿Cómo baila esa chica? ¿Cómo lo mueve esa nena? ¿Cómo baila esa chica? No me puedo controlar. Ella es una chica de esas que se enamora cuando las besas, que les gusta sentir el vapor, extremadamente calor. Dime si quieres conmigo, yo me atrevo a bailar contigo. Si tú quieres, yo quiero, quiero tenerte en mi cama y mi anhelo. Sígueme, déjame tocar tu piel. ¿Te quieres entretener conmigo bailando? Después en mi cama guayando. Sígueme, déjame llevarte una etapa donde el nene te atrapa. Permíteme pegarme como lapa, pasarla bien, de eso se trata. Oye, qué muchacha tan guapa, bailando en la pista me mata. Su cuerpo me llama, quisiera tenerla en mi cama. Sígueme. Ella es una chica virtual que le gusta con mi mente jugar. Ella te envuelve, bailando te vuelve. Ella es una chica sensual que le gusta verme sudar. Déjame tocarte una vez más. Con tan solo mirarte tú me hipnotizas. Llego la mañana, te espero temprano en mi cama. Mama, solo tú me sanas. Será porque tú me lo haces con ganas. Olvídate la fama y dime lo que te gusta que te haga. La pasión no se acaba, hazme el amor como en la pista me bailaba. O pierde eso ganas. Por cierto, anoche contigo soñaba. ¿Qué soñaba? ¿Qué? Yo no sé. Usted gritaba duro mientras yo le daba. Ella es una chica virtual que le gusta con mi mente jugar. Ella te envuelve, bailando te vuelve. Ella es una chica sensual que le gusta verme sudar. Ella te envuelve, bailando te vuelve. Ella es una chica sensual que le gusta verme sudar. Ella te envuelve, bailando te vuelve. Mario Soul, Flow Music. Nah, nah, nah.